Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado la mañana de hoy, pues ya está con nosotros Jennifer Vaca. Ella es cantautora, es una compositora joven de nuestro país, y el día de hoy, precisamente, pues la hemos invitado para que nos hable de su vida, de sus creaciones. Quiero agradecerle a Jennifer haber aceptado esta invitación, recibirnos virtualmente en su hogar. Mil gracias, Jennifer. Y pues, nada, le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, te escuchamos. Adelante. Buenos días con todos los oyentes. Buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy bonito estar aquí, poder participar, compartir un poco de lo que yo soy como artista. Y nada, muchas gracias por el espacio. Jennifer, con muchísimo gusto. Vamos a hacer lo siguiente. Quisiera que nos cuentes para empezar esta conversación. Bueno, ¿cómo nace esta vocación tuya, ¿no?, para la música y sobre todo para la composición? ¿Tienes una formación académica o pues es una cuestión innata, eres autodidacta? En fin, cuéntanos un poquito, por ahí iniciamos. Ya, a ver, bueno, desde que yo era pequeña me sentía como apegada a esto de los poemas. Por ejemplo, cuando tenía 5 años, recuerdo que La Luna me inspiraba muchísimo, y a esa edad yo ya como redacté mi primer poema, ¿no? Le dije a mi mamá lo que yo sentía sobre la luna. También amaba mucho la naturaleza, sentía así esas ganas de expresar, de escribir, pero como en ese entonces todavía no podía, solo le contaba a mi madre. Con el paso del tiempo me di cuenta que me gustaba cantar junto a mi hermana, las dos, desde chiquitas cantábamos, veíamos esas series infantiles en las que hay música, entonces replicábamos eso y nos divertíamos bastante. Después ya crecí y aprendí a tocar la guitarra. La verdad, encontré en la guitarra un instrumento para drenar, ¿no? Junto con el canto, es como que yo puedo decir cosas mediante la música que tal vez con palabras no, entonces es como terapéutica la música para mí también. Y luego empecé a componer mis canciones y la verdad es que una vez que encontré a la música ya no la separé nunca más de mí. Y es algo que disfruto mucho, algo que me gusta mucho, algo que es parte de mi alma. Entonces, la verdad estoy bastante agradecida porque el arte sea parte de mi vida. Y eso es lo que podría decir. Jennifer, fíjate que en este tiempo que ha sido tan difícil para todos, para todas, creo que el arte realmente ha servido de sustento emocional, digámoslo así, ¿no? Sí. En este confinamiento. Así es. Y claro, a lo mejor tú también tuviste momentos en este tiempo al que hago referencia para componer. Si es así, cuéntanos si has hecho algunas composiciones y un poco cuáles, digamos, qué temas son los que te convocan a la composición. Ya. A ver, claro, sí, como tú dices, en el confinamiento creo que no solo yo, sino varios artistas, de lo que pude notar, como que explayaron ese sentir en obras. Entonces, por mi parte, sí, también yo compuse un par de canciones. Y las cosas que a mí me inspiran para escribir, la verdad, son los sentimientos. Puede ser amor, desamor, puede ser también un poco el coraje, ¿por qué no? La desigualdad social, este tipo de cosas. También la naturaleza, como ya dije anteriormente, es algo que me inspira bastante. Y los temas que yo he compuesto son en base a eso, a personas también que admiro mucho. Todo lo que me toca algo me inspira para escribir alguna canción. Aparte de tu profesión como compositora, como música, ¿tal vez estás igual aplicando o estás estudiando para otra profesión? Sí, yo actualmente estoy en la Universidad Central, yo estudio comunicación social. Entonces, creo que va de la mano, ¿no? Porque me gusta mucho expresarme y por eso elegí esta carrera. Sí, estoy en la UCI, la FACS. Oye, quisiera que nos recomiendes, sé que tienes algunos temas, pero algunos inéditos, y de esos temas inéditos, si nos compartes uno, por favor, para escucharlo con nuestro público, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bueno, el último tema que compuse, se llama Cuatro Mundos. Está inspirado en cuatro personas. Lo escribí justamente durante la pandemia y, bueno, a todas las personas que lo escuchen, espero que les llegue al corazón, porque yo lo escribí desde mi corazón. Bien, amigas, amigos, escuchemos entonces Cuatro Mundos, una composición e interpretación de Jennifer Marilex. Estamos de regreso. Bueno, este es uno de los temas de Jennifer, Cuatro Mundos. Jennifer Marilex con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Bueno, Jennifer, entiendo yo que parte también de toda tu actividad tiene que ver también con lo ecológico. De hecho, tu madre es una ecologista, digo yo, practicante, activista, ¿no? Sí. ¿Qué influencia ha tenido, pues, doña Adriana Vaca en tu vida? Mi madre, sí, como usted menciona, mi madre yo la considero una guerrera, porque ella a lo largo de su vida ha tenido unas experiencias durísimas, pero todo eso ha sabido canalizarlo mediante arte. Entonces, sí, ella me ha inculcado la cultura de la ecología, del apego a la naturaleza desde que era pequeña. Por ejemplo, tengo una historia que cuando yo era chiquita, era una bebé, ¿no? Ella me llevó a un arbolito que tenía un nido de un picaflor, y había un picaflor chiquitito, y ella me hizo darle un besito a ese picaflor. Entonces, todas esas cosas, creo que mucho de lo que yo soy, se lo agradezco a mi mamá. Mucho de lo que ella es también yo he adquirido, y la verdad me siento orgullosa de eso, porque ella es una persona que me transmitió eso, ese amor al arte, esa pasión. Ella es una persona muy tierna, también muy expresiva, muy creativa, y agradezco mucho eso de mi madre, que ella sea mi madre por esa razón, sí. Qué grato escuchar esto, ¿no? Ahora, pues, ella es una mujer muy talentosa. Y sí, tú dirás, sí, pero un poco la conversación es respecto a mí. Pero los seres humanos ciertamente no somos nada, no somos nadie, si no tenemos presente en nuestra memoria de dónde vinimos, quiénes fueron nuestros ancestros, nuestros padres. Y hacemos un reconocimiento meritorio de lo que recibimos de ellos. Tú eres un artista y tu madre es un artista a su manera y en su espacio. Entonces, sí. Lo que quería preguntarte es, ¿tú has heredado también de un poco de ese arte de tu madre? Es una mujer muy habilidosa. Entonces, tú cantas, tú compones y aparte, ¿tienes también un poco de talento con tus manos, con tu creatividad en ese sentido? Me encantaría decir que sí, pero la verdad es que no, o sea, creo que lo mío es la música, sí. Sí he intentado, pero así como, no, como las manos de mi madre, creo que no las igual. Sí. Qué bien, ahora estás estudiando comunicación, nos decías, ¿no? Sí, estoy estudiando comunicación. ¿Y en qué área de la comunicación quisieras que sea tu fuerte, realmente tu tema de especialización? Yo he pensado mucho en eso y a mí me gustaría hacer periodismo de campo, o sea, ir al lugar de los hechos, recoger la historia, transmitirla, no sé, ser tal vez algún día reportera. Investigación. Escribir mi propio blog, sí, investigación, ajá, eso es lo que a mí me gusta, también porque hay mucha brecha ahí con las mujeres, ¿no? Entonces me gustaría como romper eso. Muchas personas a las que yo les he contado que ese me gustaría que sea mi campo de especialización, me dicen como, no, pero tú eres chica y eso es muy peligroso y no, y las chicas no deberían hacer eso. Entonces, yo quiero irme contra eso también. Qué bien. Afortunadamente, sí, afortunadamente bien. Creo que la realidad ahora es diferente y siempre estamos las mujeres caminando hacia otros momentos, ¿no? Y es bueno. Sí, y es bueno realmente explorar también espacios no tan convencionales como parte del crecimiento de uno como ser humano, ¿no? Dentro de la música hoy, hay una cantidad de muchachas, de muchachos que están haciendo música muy jóvenes, realmente, y además con mucho talento y calidad en sus producciones, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento, cuál es tu criterio respecto al desarrollo musical, al desarrollo compositivo de estas nuevas generaciones? Por ejemplo, de la tuya concretamente. Bueno, como tú dices, hay muchísimo talento. Yo he conocido a artistas increíbles, incluso mi hermana mismo es una música que yo admiro, que me inspira bastante, una compositora también muy linda. Pero lo que yo siento es que en nuestra sociedad, o sea, como ecuatorianos, no tenemos esa cultura de consumir arte, por lo menos de consumir buen arte. Entonces estamos como inmersos en esa música de masas, la digo yo, reggaetón, trap, que no te transmiten, que no te enseñan nada. Y yo creo que el propósito del arte siempre es tocar una parte de nosotros, enseñarnos, quedarnos, dejarnos algo aquí. Y bueno, sí me gustaría como que se fortalezca esta cultura de consumir buen arte, de leer, de escribir, ¿no? De hacer poesía. Y eso es lo que puedo decir respecto Oye, a eso. Oye, pero sí. Si te escucharía un rapero, un brucero, por ejemplo, te diría no, un momentito. Es decir, el blues es bueno y puede tener contenido, el rap puede ser bueno y puede tener contenido. Esa sería la defensa de un rapero, ¿cierto? Sí. No, ¿Qué dije le contestas? Trap. ¿Perdón? Sí. No, es que había, me dije trap. No, ah, rap. Trap. Al vale. Rap lo considero poesía. Trap, sí, trap tipo Bad Bunny y eso. De acuerdo. Sí, rap no, por ejemplo, ahí, no, el rap tiene muchísima poesía, sí, el rap me encanta, transmite bastante también. Vale la aclaración. No es la música que yo haría, pero sí, es importante esa aclaración porque decía trap. Rap claro, es otra cosa porque, totalmente. Claro, porque inclusive, mira, pueden haber cosas, pueden haber ritmos, géneros que uno no los consuma, no le agrade profundamente, pero no dejan de ser buenos. Es decir, simplemente son diferentes a lo que uno le agrada muchísimo, qué sé yo, ¿no? Claro, sí. Pero no, uno no podría desconocer su validez y su importancia, ¿no es cierto? Ahora sí, bien, eso, sí. Háblanos, tienes una, tal vez ya hay grabaciones en camino. ¿Cómo va ese campo? Porque también es importante, pues, difundir, ¿no? Difundir las composiciones y las letras. Ahora, fíjate que esta cuestión virtual, este método virtual, también ha tenido una cosa positiva, ¿no? Que es abrir las puertas ya no solamente para Quito, para Ecuador, sino para el mundo entero. Entonces, en esa medida, hay más herramientas de difusión. Pero sí, sí me gustaría saber qué planes tienes, ¿no? Sí, bueno, actualmente yo me encuentro trabajando con una persona que es, digamos, mi manager. Es una persona también que se mueve mucho en el mundo de la comunicación y, bueno, él se llama Cristian Chicaiza, también es artista. Él me está como que ayudando a enfocar porque yo no sabía qué camino seguir, ¿no? Entonces, sí, estamos ya, yo ya estoy a borde de salir a vacaciones de semestre, entonces planeo invertir todo mi tiempo de vacaciones en hacer grabaciones, en hacer videoclips y, claro, subir ese contenido, difundirlo. Tenemos ahora esta ventaja de que las redes sociales son como muy activas y te permiten llegar. Entonces, creo que hay que sacarle provecho a las redes, a YouTube, todas estas plataformas digitales, ¿no? Que nos ayudan a comunicar, sí. Bien, entonces, eso es un... ¿Qué planes a futuro tienes, Jennifer? Pues ya nos has contado un poquito de tu sentir, de tu vida, de tu proyección, ¿no? Pero bueno, la pandemia no va a estar siempre con nosotros. Y aunque así sí, fuera, ojalá. Aunque así fuera, que se prolongue un poco más, porque no se ha ido, está con nosotros, pues sí. Debemos seguir haciendo planes, debemos seguir caminando y construyendo algo y estar listos para cuando llegue el mismo momento, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que tú has pensado? Bueno, yo no pienso dejar la música nunca, entonces... Es tu profesión. Para mis planes, digamos, a largo plazo, bueno, la verdad es que yo quisiera que una de mis canciones pegue, O sea, que la gente me reconozca por esa canción, que se sienta identificada con esa canción. También me gustaría hacer colaboraciones con otros artistas. Aquí en Ecuador hay bandas muy lindas, como por ejemplo una banda que yo admiro mucho es Pánico, es una banda ecuatoriana que tiene mucha arte, mucha poesía en su música. Me gustaría hacer colaboraciones con ese tipo de artistas ecuatorianos. Me gustaría eso, que una de mis canciones llegue al alma de las personas y que, bueno, cuando esto de la pandemia ya pase, que espero que sea pronto, volver a un escenario. Yo antes de la pandemia canté, sí, en algunos escenarios, sentí ese calor del público, los aplausos, todo eso es un alimento, pero brutal. Entonces me encantaría volver a experimentar eso, me encantaría muchísimo estar en un escenario otra vez, sí. Amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros Jennifer Vaca, cantautora ecuatoriana, prontamente comunicadora social también. Y vamos a despedir esta conversación con un tema, igualmente de la autoría de Jennifer Vaca. Por favor, Jennifer, te agradezco tu tiempo, agradezco por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Un abrazo a la distancia y me gustaría que tú Un seas abrazo para quien mí. nos anuncie qué tema vamos a escucharlo ahora. Sí, muchas gracias. El último tema que van a escuchar se llama Corazón Sangrante. Es un tema lleno de rabia, de furia, es para desahogar, ¿no? Entonces, ahí va y que les guste y un abrazo para todos los que escucharon esta entrevista. Las personas que quieren escucharte pueden hacerlo en YouTube, Spotify, ¿cómo es Sí, el? me pueden encontrar en YouTube, estoy como Jen Flores, también tengo página de Facebook, igual como Jen Flores, y en Instagram también Jen-Flores-Bajo. Así me Perfecto. pueden encontrar. Ahí está todo mi contenido y próximamente mucho más. Jennifer, mil gracias nuevamente. Un abrazo a la Gracias a distancia. ti. Muy buen Un día. abrazo. Gracias. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM. La Rayuela.